Bienvenido a este curso con el que podrás aprender a usar todas las herramientas que te ofrece Adobe. Conoce cómo crear iconos a partir de formas básicas, manipula imágenes vectoriales, crea ilustraciones tomando fotografías como base y aprende a exportar para diferentes formatos. Este curso contiene 25 videos con un peso de 1.99 GB y no contiene archivos descargables. Si tienes problemas con algunos videos, presiona el botón de ayuda. Somos Xerox Security.